Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, que enviado por el Padre al mundo, ha entregado su vida y con su muerte y su gloriosa resurrección ha hecho una nueva creación y por consiguiente una nueva vida para la humanidad. Este misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor es el núcleo y el centro, el fundamento de nuestra fe. Y por eso estamos aquí reunidos, queridos hermanos. Porque si no tuviéramos esta fe en Cristo, resucitado, glorioso, vencedor del pecado y de la muerte, pues no estaríamos en esta celebración. Así, Jesús es el que da el sentido pleno a la existencia y a la vida del hombre. Esta vida que es un misterio y que, como el Concilio Vaticano II nos recordaba y nos recuerda siempre con una frase tan conocida, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Sin Jesús entramos en ese misterio profundo. Ni siquiera los hermanos de la antigua alianza, como eran los apóstoles, antes de la muerte y de la resurrección del Señor, como acabamos de escuchar en el Evangelio, no comprendían ni podían entender las palabras de Jesús, que anunciaba su entrega y después la gloria y la resurrección, pero pasando previamente por la pasión y por la muerte. Y cuando uno tiene fe en Cristo resucitado, que vive y vive para siempre, nuestra vida se llena de esperanza, se llena de esperanza. Y más allá del sufrimiento, del dolor y del misterio de la muerte, abrigamos en nosotros esa esperanza que nos da la fe en el Señor. Por eso las palabras que hemos respondido en el Salmo, diciendo que el Señor cuida de nosotros como un pastor, son verdaderamente ciertas y verdaderas. Y tenemos que procurar traer a nuestra mente y a nuestra conciencia, a todo nuestro ser, siempre este misterio de Jesús el Señor, en la cruz, que siempre preside nuestra celebración, y en la esperanza y la alegría de la feliz resurrección. Después, la historia y la vida de cada hombre, de cada persona, pues sigue unos pasos. Nacemos en una familia, cada uno tiene su propio itinerario, su propio camino, una vocación específica, pero todos llamados a participar de la gloria de Dios, todos. En este caso estamos recordando, rezando y orando por nuestro hermano Javier, recordado y querido por muchos, quizás los más jóvenes que están aquí presentes, al menos algunos, pues no lo habrán conocido, pero gran parte de quienes estamos aquí, pues conocimos su vida. Y siempre la vida de un hermano es un regalo y un don de Dios. De cualquiera de nosotros lo es. Y él pues se destacó ciertamente, ¿no? Con su sonrisa, su alegría, que era una nota característica de su personalidad. Y por esa entrega también generosa a los pobres, sufrientes, a los jóvenes, especialmente aquellos que se dejan cautivar por alguna adicción. Al menos en los últimos años de su vida se dedicó con tanta intensidad a acompañar a aquellos jóvenes para que fuesen liberados de tantas esclavitudes, como puede ser la droga, el alcohol u otras cadenas u opresiones que el hombre por su propia debilidad puede caer en ellas. Justamente hace unos días celebrábamos, el pasado 24, la advocación de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, una advocación de la Santísima Virgen María que pone de manifiesto que es liberadora de toda esclavitud. Ella es también patrona de aquellos que están privados de libertad en las cárceles, en las comisarías, que a veces, frecuentemente, viven en situación infrahumana. Yo estoy viniendo justamente de Clorinda, de una visita pastoral, y ese día 24 visité una comisaría. De los 16 detenidos, pues necesitan 10 colchones, porque duermen en el suelo. Así es. Han hecho, por supuesto, el pedido, pero claro, siempre hay cierta burocracia en llegar, entonces procuraremos hacerles llegar cuanto antes estos colchones, antes que después los que son responsables o a quienes les compete esto puedan hacerles llegar, ¿no? Bueno, la verdad es que nos encontramos siempre en situaciones y nos encontramos con hermanos y hermanas que viven en el sufrimiento y en el dolor. Lo importante es que cada uno sea solidario y conforme a sus posibilidades, pues eche una mano, que fue lo que hizo Javier, así lo entendemos, de acompañar y de aliviar y consolar a los hermanos. Él recibía ese consuelo de Dios por su fe, como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios: con el consuelo que recibimos de Dios, tenemos la capacidad también para aliviar y consolar a los demás. Nosotros ofrecemos esta Eucaristía por su eterno descanso, para que el Señor le colme de paz, de alegría, de bendiciones, perdone también sus pecados, que como hombre frágil y débil como somos todos, también los tendría. Pero Dios, en su infinita misericordia, pues perdona los pecados de sus hijos y nos hace participar de esa gloria que Jesús nos ha merecido. En realidad ninguno por sus obras merece la salvación ni la gloria. Es Jesús, el único Salvador. Él es el que se ofreció como propiciación por nuestros pecados. Y nosotros, creyendo en Jesús, nos unimos a Él para alcanzar la salvación. Pero eso sí, procuramos también, como discípulos de Él, del Señor, hacer todo el bien que esté a nuestro alcance, amando, sirviendo y procurando, pues, vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Tenemos que ayudarnos unos a otros para ser fieles en este cumplimiento de la voluntad de Dios y, por encima de todo, cumplir el mandamiento del amor, que fue lo que Jesús nos dejó como testamento último: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pues esto es lo que tenemos que procurar, queridos hermanos, hacer. Javier nos dio ejemplo de entrega y de amor sincero a los demás. Pidamos también a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que bajo la advocación de Pompeya, donde él también, tanto aquí en esta parroquia de San Luis Rey como en Buenos Aires, estuvo bajo esta hermosa advocación, para que ella nos proteja y un día podamos también todos juntos participar de la gloria del cielo. Que así sea.